Bienvenidos y bienvenidas todos a este su programa 186 de Hijos de la Tierra. Hola a todas, hola a todos. Aquí estamos nuevamente en la cabina del Radio Zapote, transmitiendo en vivo para toda la galaxia entera, para todas aquellas y aquellos que nos gusten escuchar. Acaba de hablar el huracán sonoro, es un disturbio tropical. Está con nosotros también Cayu. Cayu, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas que nos escuchan. Y bueno, ya tenemos rato que no le caíamos por acá. Bueno, ahí más o menos hace lo que se puede. De vez en vez nos acercamos. Y bueno, hoy tenemos un programa un tanto más con noticias políticas, no tan socioambientales, dadas las condiciones del país y del mundo entero. Pero bueno, pues vamos a estar ahí platicando con ustedes un ratillo. Todavía no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Pero claro, no podemos dejar pasar esta noticia con la cual nos despertamos todas sorprendidas o no, pero bueno, la idea es que podamos debatir un poco sobre los resultados de las elecciones de Estados Unidos. ¿Y qué implicaciones tienen para nosotros y nosotras y para todo el mundo, no? Sí, eso es importante, no es tanto que nos interese que pase por allá, sino las implicaciones que pueda tener todas estas decisiones. Y bueno, después de estar hablando sobre este tema, vamos también a compartirles pues información que nos llegó de Ostula, así también como de Chiapas. También vamos a transmitir una información de un ocurrido en Brasil, de un ataque policíaco a la escuela campesina del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Y bueno, si todo sale bien, también tendremos una entrevista vía telefónica, Skype o de alguna manera, tal vez va a ser por telepatía, pero no sabremos, con una compañera de Puebla, donde también han estado movilizándose y han estado enfrentando y resistiendo los embates del monstruo capitalista. Y desde Cholula, esa tierra hermosa. Y bueno, también les compartiremos unos comentarios sobre estas manifestaciones que se tuvieron esta semana en contra del TPP. Así que pues ya pueden estar preparándose, ponerse en un lugar cómodo para escuchar este su programa socioambiental Hijos de la Tierra. Mientras tanto, lo dejamos con esta rola que está sonando de fondo, que es de la banda Soyú, de allá de la Costa Chica de Guerrero. Se llama La Sirenita Chilena. Y pues ahora volvemos. Esto es Hijos de la Tierra. Pues el día de ayer se llevaron a cabo estas elecciones para elegir quién será el presidente de Estados Unidos, la mayor potencia económica del mundo, y que sería el presidente o presidenta. Ayer todavía no sabíamos cuáles iban a ser los resultados, 50. Y bueno, pues lo que muchos habíamos empezado a ver hace ya varios meses como una broma, el hecho de que Trump primero quisiera ser presidente y después que sí era candidato, y bueno, la broma el día de ayer pues se volvió realidad y el próximo presidente de Estados Unidos va a ser Donald Trump. Y bueno, pues es como todo un suceso que de pronto parecería raro, pero en realidad como que en los últimos años las supuestas democracias que viven en nuestros países, pues a final de cuentas terminan imponiendo a los presidentes o las presidentas, pues el que sea más payaso o el que tenga más rating en los medios de comunicación. Hace un ratito antes de empezar el programa platicábamos lo que pasó aquí con Fox, ¿no? Un cretino, un payaso de soy muy ranchero, soy muy macho, y a final de cuentas eso es lo que lo lleva a la presidencia. Y aunque todos creíamos que era un idiota, o que tal vez sí lo es, a final de cuentas es importante señalar que no es él el que gobierna, no es Trump o no es Hillary, hay todos unos grupos económicos, políticos que están detrás de ellos y que son quienes van a ir dictando las políticas del país norteamericano, creo yo. Y no menos importante creo que es cuáles son las consecuencias, pero cuáles son las causas, ¿no?, de este fenómeno que no es solo de Estados Unidos, no es solo de nuestro continente, pero es un fenómeno que se puede decir societario, de descrenza política, y que estos discursos de odio, de racismo, de xenofobia, de repulsa a todo lo que no es de nosotros, ¿no?, a todo lo que es del extranjero, a todo lo que es del diferente, de las diferencias. ¿Cómo crece estos discursos en nuestro mundo actualmente, ¿no? Vimos las elecciones de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, vimos la dictadura en Turquía crecer cada vez más, vemos los discursos del gobierno ruso de Putin, el golpe de Estado en Brasil, la victoria de Macri en Argentina, bueno, y toda una serie El no a la paz en Colombia, muy importante, y toda una serie de resultados políticos que demuestran esta fuerza creciente de una sociedad cada vez más conservadora y cada vez más donde está cada vez más presente el odio, ¿no? Y pues exactamente algunos analistas ya estaban adelantando que cuáles podrían ser las razones que hacen que el día de hoy sea el presidente Donald Trump, ¿no? Ya con todas estas características que nos estabas mencionando. Y uno tiene que ver con esta frustración y desencanto de un sector de la población, a lo menos en Estados Unidos, esta población blanca de 50 años, ¿no? Que pues ya un número decía que en los últimos 6 años no había habido un incremento en el 80% de la población de su salario. Ya decían estos hombres que antes trabajaban en zonas postindustriales, ¿no? Precisamente del sector energético. Hay una nota ahí muy curiosa porque hablan de estos hombres diciendo que se enfrentan con estas luchas entre energía limpias. Y bueno, recordemos que además de las elecciones, en este momento existe una de las mayores batallas en torno a la defensa del territorio por parte de los pueblos originarios en Estados Unidos en las últimas décadas. Ese es el contexto también en el que nos estamos enfrentando en este momento. Y bueno, pues es la idea de Trump, de su lema de campaña de hacer a este Estados Unidos grandioso de nuevo, pues llama la atención a todo, a este grupo de personas. Veíamos que la mayoría que votó por Donald Trump fue hombres y mujeres blancos de ese sector de la población. Ya veíamos también los mapas, ¿no? Podremos ver en qué parte se dieron los votos para Hillary y para Donald Trump. Y luego también un poco confuso para todos por el sistema político que tienen los Estados Unidos, ¿no? Que no entendíamos bien cuáles son los estados que valen más, cuáles otro. Un poco confuso también, considero. Sí, yo creo que aquí vale la pena reflexionar un poco sobre lo que comentaba Cayu, ¿no? A final de cuentas, lo que representa que, no sé si la mayoría, por lo que estaba diciendo el huracán, que realmente es muy extraño cómo vas ganando estados, y aunque no tengas la mayoría del 50+1, puedes ser presidente de los Estados Unidos. Eso ha pasado muchas veces. También habría que cuestionar realmente cuántas personas votan, no lo mismo que aquí, ¿no? Que a final de cuentas, para el presidente terminan eligiéndolo el 20% de la población o menos. Pero aparte de eso, también es importante un poco lo que representa, ¿no? Lo que decía Cayu sobre cómo crecen estos discursos de odio, de racismo. Y a final de cuentas tiene que ver con esta, pues con la declive del sistema económico, del sistema capitalista, que en Estados Unidos, como bien mencionas, hay mucha gente que no, aparentemente no tiene empleo, no han subido sus salarios. Y ellos piensan que cambiando por uno más güero, más facho, esas cosas se van a transformar. Y a final de cuentas son políticas estructurales que pues frente, yo creo que tiene mucho que ver un poco con la ignorancia, ¿no? Y con la falta de información de realmente saber cuál es la causa de estas crisis económicas y políticas que nos tienen. De pronto lo más fácil es irse con el discurso de odio de Trump, decir es que los mexicanos nos quitan el empleo y entonces los anglos, güeros, cincuenteros, probablemente por ignorancia, crean que sí, que tienen razón y que entonces la manera más fácil de tener más empleos es votando por el más facho, ¿no? Y bueno, un dato interesante que también nos hace pues hacer estos análisis más finos es que en el periodo de, en los dos periodos de Obama se expulsaron más migrantes que en los últimos periodos presidenciales. Entonces también vemos que estos discursos a veces pues Obama, que representaba el tener el primer afroamericano dentro de la presidencia con muchas promesas de cerrar Guantánamo, de hacer una reforma migratoria, al final pues aunque sí con un gran encanto por parte de la población, con muchas promesas incumplidas. Y los estadounidenses se enfrentaban a este tipo facho, mentiroso, machista, que sin ninguna experiencia política, eso es interesante, ¿no? Más es un showman, ¿no? Él tenía un programa de televisión del cual se hizo muy, muy famoso, pero frente a Hillary Clinton, que ya había sido secretaria de Estado, que con una actitud súper bélica ella tuvo conocimiento del golpe de Estado de Honduras, lo apoyó. Esto, además, por ejemplo, en torno a México, es promotora de la reforma energética y bueno, también con esta idea de una política corrupta, mentirosa y con todo este pues conflicto que tuvo a partir de la ocultación de correos electrónicos, que fue algo que la estuvo persiguiendo durante toda la campaña política. Bueno, y además frente a esta creciente estos crecientes discursos políticos cada vez más fascistas en el mundo de hoy, pues creo que refleja un poco la inconformidad o la descreencia general por la política, ¿no? Y hay que reflexionar ¿qué significa la democracia hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, ni mucho menos, pero se ve que Hillary Clinton tuvo la mayoría de votos, no absolutos, pero en su sistema no es suficiente, porque hay que ganar por votos electorales por estados. Pero esto demuestra mucho que la representación democrática ya no es un sistema o un modelo en que podemos nos apoyar, ¿no? ¿Y qué podemos pensar en modelos de democracia más allá del representativo, más allá de las elecciones? ¿Cómo construir democracia desde abajo, desde lo político, no, no apenas desde la política? Creo que esto es un poco el punto que podemos como poner para cuestionarnos también. Sí, ¿no? Vale la pena decir, reflexionar que nadie cree en sus democracias, pero entonces, ¿qué proponemos, no? ¿Qué hacemos al respecto? Yo digo que vayamos una rolita en lo que pensamos y regresamos para concluir esta parte de pues de lo que está pasando, ¿no? Allá en el gabacho y pues qué onda con nuestras democracias, con hacia dónde estamos yendo con nuestras con nuestros deseos. Esto es una cumbia para allá, para los gabachos. Estados Unidos, quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos, porque la cumbia la baila con los sonidos, porque la cumbia la baila con los sonidos. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, la bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California, la bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California, en el estado de Georgia. ¡Vivos! ¡Ese acordeón! ¿Cómo dice? Se junta para bailar. Cuando la gente se junta para bailar. Recordando las tardeadas del Distrito Federal. Recordando las tardeadas del Distrito Federal. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York. La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California, en el estado de Georgia. ¿Cómo dice? La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York. La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California, en el estado de Georgia. Ya regresamos aquí a Hijas de la Tierra, Hijos de la Tierra. Acabamos de escuchar la cumbia gabacha, según su autor original, que es de Alberto Pedraza. Esta era una versión remixeada por el Sonido Cóndor acá, Super Chilango. Y pues viene muy ad hoc porque, pues bueno, toda la cantidad de banda que nació por estas latitudes, que se hacen llamar, o nos hacemos llamar mexicanos, y que pues están allá en Estados Unidos chambeando, y cómo pues la cumbia nos une y nos hace como sentirnos de una u otra manera, seguir siendo parte de lo que somos, de lo que siempre hemos querido ser. Y todo esto por las reflexiones que tuvimos antes de ir al corte sobre el triunfo de Trump allá en Estados Unidos y su discurso de odio hacia todos los inmigrantes, latinos y no latinos. Y musulmanes y todo. Bueno, pues el lingüista Chomsky hacía en una entrevista como una reflexión y decía que esta victoria pues es el resultado de una sociedad quebrada por el neoliberalismo, ¿no? Este giro de derecha que ya hemos estado hablando, que no solo pasa en Estados Unidos, pero que llegó ahí, ¿no? Y que esto se asimila mucho al periodo de la Gran Depresión de los 30, pero decía que al menos en esos años había como esperanza por parte de estos procesos organizados, obreros, o al menos había como un horizonte, y que a lo que se enfrenta la sociedad de hoy es a esta desesperanza, ¿no? O sea, no sabemos por dónde, ¿no? Y que estas personas en general, pues, que votaron por Trump, ¿no? Se sienten aisladas, desamparadas, ¿no? Y víctimas de esta fuerza como más poderosa. Veremos qué pasa. Nada más recordarles como algunas de los promesas de campañas de Trump tenían que ver con la construcción del muro. O sea, ayer los memes eran impresionantes. Eso, al menos tuvimos muchas cosas que reírnos sobre esta propuesta que que era algo que repetía mucho en sus reuniones de campaña. La otra es la renegociación del TLC. Por otro lado, también está la expulsión de todos los indocumentados, la prohibición de la entrada de personas de países que se consideren terroristas, también la modificación del sistema de salud y replantear la relación con OTAN. Entonces, estos eran como algunos de sus puntos que estuvo ofreciendo, y veremos cómo se va a modificar. Y ya nada más para terminar, pues todavía ayer, cuando no se confirmaba, pero que ya se veía muy claro que iba a ganar, hubo un desplome de las bolsas de Londres, Tokio, de México. Cayó 11 puntos la moneda mexicana, y bueno, algunos economistas como Paul Krugman mencionan que podría ser la entrada de una recesión global, ¿no? Entonces, bueno, estos son como algunos de los datos, y les recomiendo pues que puedan leer una nota en Desinformémonos sobre algunos puntos por los cuales se considera que se ganó. También en Telesur y también en Democracy Now, este medio de comunicación contrahegemónico de Estados Unidos, pues están haciendo una cobertura interesante. Y bueno, pues platicábamos también, ¿no?, que tal vez, no sé, si algo bueno puede tener todo esto, es como pues la idea de reflexionar que realmente la crisis, o sea, cuál es la causa de muchos de nuestras problemáticas sociales. Y pues allá en Estados Unidos esperemos que todas las comunidades que Donald Trump ha pues ofendido y atacado desde antes de ser presidente, pues esperemos que logremos unirnos, ¿no?, como indígenas, negros, latinos, musulmanes, blancos, etcétera, pues en esta idea de defendernos y de tratar de hacer comunidad frente a los intereses de los poderosos, ¿no?, de los que se hacen llamar presidentes del capital, y tratar de trabajar juntas y juntos, ¿no?, por defender nuestra tierra, por defender nuestra identidad, nuestra cultura, pese a quien esté, sea negro, sea blanco, sea hombre, sea mujer. La verdad es que personalmente a mí me da un poco lo mismo. A final de cuentas son clases sociales, son grupos políticos que están pues jodiendo a la mayoría de gente y a la tierra, ¿no? Entonces, como queda un poco eso de reflexión. No sé si quieran agregar algo más o nos vamos a rockear un poco. Pues como un poco eso, ¿no?, como ha dicho estos días el filósofo esloveno Slavoj Žižek, ¿no?, es de que cuán peligroso es el discurso de Hillary Clinton, ¿no?, y cómo con la victoria, el triunfo de Trump, podemos reaccionar frente a eso de una forma más contundente, ¿no? Entonces creo que hay que tener esperanza, no hay que dejarlo. Sí, pues eso, más bien es como tratar de pues ver qué se puede sacar. Estaba buscando una rola que les quería poner, pues ahí más bien dedicada a toda la bandita, no solamente mexicana, sino de todo el mundo que tiene que emigrar al gabacho para chambear. Y recordar que cualquier imbécil puede ser presidente. Creo que también nos quedamos con eso. En cualquier país. En cualquier país, no solamente en México. Cuando pensábamos que teníamos el presidente más imbécil y más cretino del mundo, pues parece que hay otros. Partir. aquel que habla de ti. Habla de ti, mojado, muerto, al intentar huir. No dice nada, no hay explicación. Eras un cerdo, oculto en un camión que quiso huir. Lloro por ti, a mis espaldas, oigo decir, yo no vi partir. Partir, partir, partir. Ya regresamos aquí a Hijos de la Tierra desde las cabinas del Zapote, muy contentos de estar aquí con todos ustedes, con todos los que nos están escuchando. Bueno, el huracán dice que 2-3, que no está tan contenta, pero bueno, así es esto. Acabamos de escuchar Mojado, una rola bien vieja de La Maldita, con mucho cariño para toda la banda que anda allá en el gabacho y se va a tener que rifar triplemente ahora con el imbécil ese de Trump. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema, vámonos ahora hacia el cono sur, allá donde se dan los cayús en los árboles, a ver qué ha estado pasando por allá. Pero siguiendo con el sendero de las malas noticias, ¿no? Bueno, lo que, pues Brasil difícilmente trae buenas noticias los últimos tiempos, ¿no? Bueno, lo que pasó esta semana, el 4 de noviembre, ¿no? Una acción coordinada por la policía civil que sin ningún orden judicial entraron en las instalaciones de la Escuela Nacional Florestan Fernández. Esta escuela, pues, es un espacio de educación construido por el MST, ¿no? Este movimiento, los trabajadores rurales sin tierra de este país, que tiene tantas décadas de historia, ya ha logrado muchas cosas, ¿no? Y esta escuela, pues, es un espacio muy importante de lucha y por la reforma agraria, por la justicia social. Donde muchos investigadores, alumnos de todos los países de Latinoamérica van a estudiar, ¿no? Es un espacio así muy importante y tiene una carga simbólica para la lucha por la tierra en Brasil, ¿no? Y bueno, el 4 de noviembre esta acción policíaca adentró en la escuela disparando contra las personas que ahí se encontraban, ¿no? Una acción bastante violenta, que está insertada en alguna, en un proceso de persecución a liderazgos políticos del MST, donde quieren encuadrarlos como movimiento terrorista, ¿no? En el marco de esta ley antiterrorista tan violatoria y tan anacrónica para los días de hoy, ¿no? Pues también hay que entender esto en un contexto donde Brasil es un país hoy incendiado de movilizaciones y de contestación, de protesta en contra del gobierno golpista de Michel Temer, ¿no? Y ahora se ve las fuerzas armadas, las fuerzas policíacas del Estado afrontando uno de los principales movimientos de lucha social de este país. Sí, es muy preocupante esto que comentas, Cayu, porque pues justo también, o sea, además de la violencia física, ¿no?, que se ejerce, que puede ejercer cualquier tira, cualquier policía entrando a una universidad, ¿no? Y ya sabemos también, hemos platicado mucho del justo la violencia con la que se maneja la policía brasileña. De hecho, aprovechando el último programa de Hijos de la Tierra, fue un especial sobre Brasil, ahí está en línea, si quieren escucharlo. Pero esto que comentas es muy importante, cómo a nivel simbólico también el gobierno golpista de allá de Brasil quiere pues imponer su visión y reprimir a todos los movimientos sociales que se han estado organizando, y ahora tristemente desde una propuesta educativa, ¿no? Que es, yo la verdad es que conozco poco, pero ahora sí que lo poco que sé es que el MST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, a la par de todo este esfuerzo de recuperación y apropiación de tierras, han trabajado pues todo un proceso educativo, ¿no?, que tiene que ver con formación política, formación profesional. Están súper avanzados los compañeros en agroecología, en agricultura orgánica, etcétera, ¿no? Es como al mismo tiempo, no solamente es recuperar las tierras y ocuparlas, sino también plantear una forma distinta de educarnos, de relacionarnos. Y es alarmante, ¿no?, que un gobierno golpista con tintes dictatoriales, pues lo que empiecen a hacer, como todas las dictaduras, como todos los golpistas, es atacar a los estudiantes, ¿no?, atacar a las universidades, atacar los centros de crítica política, ¿no? Entonces, pues sí, es duro. ¿En dónde está esa escuela? Está en el estado de São Paulo, pero también esta operación se ha hecho otras acciones, ¿no?, en el estado de Paraná y en el estado de Mato Grosso del Sur también. No es un acontecimiento localizado, es una operación de información, de gestión, pues de ataque realmente al movimiento social, ¿no? Sí, sobre todo ahora que, como mencionas, pues el movimiento social ha estado muy activo, pues cuestionando este golpe de Estado que se llevó a cabo allá en Brasil, que ya reflexionaban en el programa anterior cuáles podrían ser un poco los líneas que llevará a cabo este nuevo gobierno. Pero pues sí, a mí me parece que es una clara estrategia de debilitar, intimidar y reprimir, encarcelar al movimiento social. En este caso, uno de los movimientos más emblemáticos de todo Brasil, ¿no?, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, ¿no? Es preocupante que esté pasando, pero bueno, como bien comentas, últimamente las noticias de Brasil pues van como en ese sentido, ¿no? Como y de en toda Colombia, América. Colombia y de Estados Unidos. Sí. No, sí, creo que ayer, como con toda esta avalancha de información, de memes, de comentarios que uno podía seguir a través de las redes sociales, pensaba que nos toca un momento difícil, ¿no?, de mucho análisis. Creo que entender la complejidad de todos estos actores que sabemos que nos están chingando y que están haciendo todo lo posible para imponer pues un modo de pensar, de vivir, ¿no? Creo que sí nos toca tiempos muy movidos en donde pues tenemos que buscar la esperanza de en todas las partes posibles, porque si no esto se vuelve muy también te inmoviliza este miedo, ¿no? Esta cantidad de avalancha de cosas que se habían ganado que se van para atrás, creo que puede desanimar, pero exactamente los jóvenes, las muchachas en Brasil que están tomando estas escuelas, que están como desde una acción muy concreta diciendo que no están de acuerdo, creo que eso también nos hace pues respirar un poco más tranquilos de saber que eso se está moviendo, ¿no? Y estos movimientos generan también otras esperanzas para este contexto político tan conturbado que vivimos. Y bueno, nomás transmitir la información a quien nos escucha, que en Brasil ya los últimos datos ya son más de 170 instituciones de educación superior tomadas por estudiantes en contra de estas políticas de corte neoliberal, de austeridad, que van a impactar a todos y todos los trabajadores del país, no la clase trabajadora. Y bueno, no solo ellos, pero también quien empezó este movimiento fueron los chavos de escuelas de preparatoria, de secundaria, ¿no? Entonces hay que poner un poco de fe y de esperanza en las generaciones que vienen con todo, ¿no? Sí, pues la movilización y la organización, a final de cuentas, es lo que nos puede salvar. Y como dice Cayu, es muy esperanzador saber que los morros están ahí, están hartos, y no solamente entonces me enojo y voto por Trump, o sea, más bien me encabrono porque sé de dónde vienen las políticas y cuáles son las causas de que nuestras condiciones materiales de vida no sean las adecuadas, y por eso nos organizamos, y nos organizamos independientemente de quién esté en el poder, independientemente de que esté Dilma, Trump o los golpistas. Hay que seguir fomentando educación popular, hay que seguir fomentando organización, porque no sabemos en qué momento estas llamadas democracias nos hacen un golpe de estado o hacen falsas elecciones y vuelve a ganar un facho. Es importante eso, ¿no? Seguirnos organizando, que es lo único que nos queda, ¿no? Ya sea en los barrios del Bronx contra el racismo xenófobo, en la costa michoacana o en los colegios de Sao Paulo y el sureste de Brasil. Es importante como estar ahí. No sé qué piensa Huracán, la veo medio enamoradilla. No, estoy pensando en el TPP más bien. No, pues no. El siguiente tema, ¿pero qué? ¿Nos vamos con una rola o...? Vamos para una rola. Yo escogí una rola que se llama Naluta, que es algo así como la lucha, ¿no? Sí. Vámonos pues, ahora volvemos. Están escuchando Hijos de la Tierra. Por Radio Zapote. Como a gente paga caro, lida com tanto despreparo e fica no desamparo e tem que agradecer. Ah, como a gente paga caro, lida com tanto despreparo e fica no desamparo e tem que agradecer. A gente tá nessa luta, na seta, na luta pra sobreviver, e a vida passando sem me perceber, que vive sofrendo sem saber porquê. Thank you.

en lugares como Perú, Chile, pues en contra de este tratado de libre comercio, ¿no? Que también implica una modificación ahí en las relaciones internacionales comerciales. Y bueno, ahora vamos a escuchar un audio también grabado en esta manifestación que se tuvo. Esta es por parte de la compañera Claudia Campero, que es miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking, este organización, movimiento que se formó a partir de que antes de la reforma energética ya se estaba diciendo que iba a haber este tipo de fractura, este tipo de técnica para sacar hidrocarburos de la parte pues más profunda. Vámonos con el audio, a ver, échalo de ahí. Pues bueno, una vez más, ¿no? A ver, parece que ya está. Bueno, mi nombre es Claudia Campero, participo en la Alianza Mexicana contra el Fracking y colaboro con la organización Food and Water Watch. Estamos aquí porque el TPP pues tiene muchas consecuencias dañinas y estamos exigiendo que no se apruebe. En el ámbito ambiental, su problema principal es que incluso dice el tratado que la legislación. Pues bueno, parece que no lo estamos logrando. El internet nos juega, como siempre, unas malas pasadas. Pero bueno, escuchen, ahí están en la página, en el Face y en la página de Hijos de la Tierra, estas entrevistas a Claudia Campero de la Alianza Mexicana contra el Fracking y a, ¿cómo se llama la otra compañera? Francia. Y a Francia, ¿no? Que tienen que ver sobre pues estas manifestaciones que se dan en contra del TPP y que pues claramente están vinculadas a estos modelos extractivistas que se están pensando llevar a cabo. Y bueno, ahora vamos como a otra a otro tema que también pues de alguna manera está vinculado a pues a la posesión de la tierra, a los recursos naturales, y ahora es en la costa michoacana, en la parte norte de la costa, ya cerca de Colima, en el municipio de Aquila, en la comunidad de Santa María de Ostula, que como ya varias veces hemos estado platicando aquí en este programa, pues es una comunidad indígena nahua que desde hace ya muchos años ha estado en un proceso de recuperación de tierras, de unas tierras que les habían sido apropiadas por caciques locales, y en 2009, después de la toma de unas tierras de un paraje que se llama Xayacalan, empiezan a sufrir la represión por parte de los grupos llamados del crimen organizado, obviamente ahí en contubernio con el gobierno, por lo menos con el gobierno estatal. Y bueno, en 2013-2014 la policía vuelve, la comunidad vuelve a retomar su policía comunitaria, y desde ese entonces han estado trabajando con la Guardia Comunal y la Policía Comunitaria, tratando de resguardar sus tierras, de protegerse del saqueo de las minas, de la minera Ternium, que opera ahí en el municipio, y también de pues todos los ¿cómo se llaman? Pues todos los saqueadores de montes, por así decirlo. Desafortunadamente, aunque la policía comunal de Ostula está basada en el artículo 169 de la OIT de los pueblos indígenas, pues el gobierno ha estado tratando de desmantelarla, ¿no? El gobierno y el crimen organizado. El día 2 de noviembre la comunidad de Ostula sacó un comunicado en donde señala que el crimen organizado se está fortaleciendo en la costa de Michoacán en complicidad con el gobierno. Actualmente el comandante de la policía comunitaria, Germán Ramírez, tiene una orden de aprehensión por parte del gobierno por delitos inventados, y pues bueno, el comunicado de la comunidad de Ostula lo que señala es que pues van a reforzar una serie de acciones, probablemente hagan bloqueos allá en la autopista 200 para exigirle al gobierno que cese la represión en contra del comandante de la policía comunitaria, que cancele las órdenes de aprehensión. Y bueno, que respeten el territorio que han tenido que defender en contra del crimen organizado, y que ahora pues los intereses de las mineras están ahí pues muy a todo lo que da, ¿no? El comunicado salió en la página del, bueno, en el grupo de Face de Solidaridad con Ostula. Los invitamos a que lo chequen, porque bueno, es una comunidad que está constantemente en lucha y constantemente asediada y acechada por los poderes del estado de Michoacán y por los intereses de turismo y de una serie de cosas que están pasando. Entonces solamente es como estar al pendiente de lo que pase por allá. Y nos vamos con una rola. Esta canción se llama La Toma de Xayacalan, de una bandilla ahí de Guadalajara, y pues a ver, que cuenta un poco la historia de lo que pasó allá en 2009. Están escuchando Hijos de la Tierra. Ahora volvemos. Ya regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Estamos ya en la parte final del programa y tenemos un enlace con una compañera de Cholula que nos va a platicar un poco lo que está pasando por allá. Aquí el huracán sonoro va a estar platicando con ella, entonces pues a ver qué tal nos va con el enlace. Pues te puedes presentar, querida compañera, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Xochitl Farmacia y yo soy de Cholula y formo parte del movimiento de Cholula Vive y Digna. Oye, Xochitl, pues nos puedes comentar para los queridos escuchas de Hijos de la Tierra, ¿cuál es el proceso que están llevando ustedes allá en Cholula para defender el territorio? Sí, pues desde el año 2014, el gobierno del Estado de Puebla con los gobiernos municipales de San Andrés y San Pedro y Cholula, intentaron imponernos un proyecto turístico en el Cerrito de los Remedios, o la Pirámide de Cholula, como se conoce. El proyecto abarcaba 25 también se llevaba nuestro panteón municipal, nuestros terrenos de cultivo, casas, y pues al final también implicaba cercar y privatizar nuestro cerrito, que para nosotros es un sitio sagrado. Entonces, a partir de ahí, las comunidades de los pueblos cholultecas, del Valle Cholulteca, se comenzó a movilizar para detener el proceso expropiatorio y el Parque de las Siete Culturas, que ese era el nombre que recibía. Y desde entonces pues estamos movilizados, organizándonos con otras comunidades, pues para no permitir la imposición de ese parque, que incluye restaurantes, lagos artificiales, espejos de agua, un tren turístico, un museo, bueno, que lo pintan como museo, pero en el proyecto ejecutivo que tenemos, dado por Transparencia, es un hotel. Entonces, pues a partir de ahí también, de la movilización que hemos tenido, pues tuvimos también represión por parte del gobierno, detuvieron a 5 compañeros y a otros los que giraron órdenes de aprehensión. Actualmente todavía los compañeros ya están libres, sin embargo todavía tenemos una orden de aprehensión vigente. Y bueno, Xochitl, en esta defensa del territorio que han tenido, pues también han hecho diferentes eventos y bueno, en los próximos días se va a llevar a cabo uno. ¿Nos puedes hablar sobre este festival de flor y canto por nuestro territorio y medios comunitarios que van a tener en Cholula? Sí, nosotros, bueno, al igual que otros pueblos, comunidades, barrios y colonias, nos convocamos para unirnos en lo que actualmente se conoce la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Este es un esfuerzo de unir nuestras manos, nuestros corazones como pueblos indígenas para defender lo que es nuestro, nuestra vida comunitaria, nuestras formas de vivir, nuestros usos y costumbres. Así nace el Festival Flor y Canto como un intento de demostrar, de visibilizar, como una forma de mostrar la unidad de los pueblos, no solamente cholultecas, sino de todo el país, por la defensa de la madre tierra y el territorio. El festival va a ser el próximo domingo 13 de noviembre en el Zócalo de San Pedro Cholula. Este es un esfuerzo que se da con la radio comunitaria de la región cholulteca, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcala, y con nosotros como Cholula Vive y Digna, nos unimos para hacer un festival musical, cultural, donde también se muestre, ¿no?, a través de la cultura, de la música, pues que estamos defendiendo a nuestra madre tierra y al territorio. Y bueno, en este festival va a estar presente el pueblo Conca de Sonora, el pueblo Purépecha de Cherán, un salto de vista de vida de Jalisco, así como el Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas. ¿Nos puedes comentar quiénes son las bandas, cantantes que van a estar en este concierto? Sí, en esta ocasión se suma Panteón Rococó, el grupo de Escalos de Abajo, Lengua Alerta, Mexican Sound System, así como otros artistas locales, que es la Orquesta Sinfónica de Zacatepec, que es una orquesta sinfónica de niños, también está Mictlán, y otros artistas locales, ¿no? Y bueno, como comentabas, este festival también está siendo impulsado por las radios comunitarias. ¿Nos puedes hablar un poco de estas radios que se encuentran en esta zona y también cuál es su función en este proceso de defensa del territorio en el cual ustedes están viviendo? Las radios comunitarias, en el caso de la radio comunitaria de Tlaxcalancingo, que es una comunidad de Cholula, surge hace unos 20 años el proyecto. De 2014 para la actualidad tiene un proceso de represión en general a los movimientos sociales, a los pueblos. Y las radios sufren también en 2014 la represión a tanto la radio comunitaria de Tlaxcalancingo como la radio comunitaria de Zacatepec. En agosto de 2014, el mismo día, casi a la misma hora, llegan elementos de la policía y saquean las cabinas de la radio, quitan todo el material, todo con lo que funcionaba la radio. A partir de entonces se comienza a platicar entre las comunidades y a plantear la necesidad de crear una unidad, una única radio comunitaria para no solamente estos dos pueblos, sino para todo el Valle Choluteca. Bajo este esfuerzo y lucha de estos dos pueblos que comenzaron, actualmente en el mes de octubre se nos dio el título de concesión de radio comunitaria indígena para todo el Valle Choluteca. A partir de ahora vamos a estar funcionando bajo la frecuencia de la 107.1 FM, y va a ser una radio que surge desde los pueblos y para los pueblos de Cholula. Pues felicitamos esta noticia de esta radio, y porque creemos en la importancia de la comunicación en la defensa del territorio. Y bueno, no sé si quieras comentarnos algo más para los radioescuchas de Hijos de la Tierra. Pues nada, que esperamos que nos quieran acompañar, nos acompañen, nos abracen estas luchas, no solamente la de Cholula por el territorio de los remedios, sino la lucha en general para la defensa del territorio. El aire también es territorio, el agua es territorio. No podemos dejar que nos arrebaten esto, no podemos dejar que se apropien de todo aquello que para nosotros es importante para nuestra forma de vida como pueblos indígenas. Y que sigan, si no pueden asistir, que sigan la transmisión. Va a estar transmitiendo en internet y vía FM ese día todo el evento. Que nos ayuden a difundir la lucha, que actualmente todavía tenemos órdenes de aprehensión, que son 2 años que tienen, bueno, que ya llevan esas órdenes de aprehensión vigentes. Pues los invitamos y que se sumen en general a la lucha por la defensa del territorio. Pues te agradecemos mucho tu palabra, el compartir en este espacio de Medios Libres de Hijos de la Tierra, y pues seguimos en contacto y te mandamos un fuerte abrazo aquí desde la ciudad Monstruo hasta Cholula. No, pues un agradecimiento a ustedes por aperturarnos también el espacio. Pues bueno, ahí está Xochitl desde Cholula. Bueno, una noticia, pues no sé si sea noticia, pero algo un poco alentador, ¿no? La organización de los compañeros allá del Valle Cholulteco, donde pues se defiende el territorio desde la comunicación, desde las acciones, desde la tierra, y es como muy importante, ¿no? Esta alianza que se está generando. Pues ahí está la invitada a la tocada el domingo 13, o sea, este domingo que viene, para que le caigan a Cholula. Va a haber pues varias bandas que casi siempre se han distinguido por ser solidarias, y va a estar la transmisión en internet. La verdad es que es un poco alentador, después de todas las noticias del día de hoy, pues saber que la resistencia sigue, la música también, la cumbia, las radios, la tierra, y pues un abrazo muy caluroso a los compañeros de allá de Cholula. Nos vamos a ir con una rola ya para regresar a despedirnos. A ver qué les parece. Esto es la cumbia Cholula. Los Hijos de la Tierra. Pues ya regresamos aquí a casi terminar el programa ciento y no sé cuántos de Hijos de la Tierra. Ahorita les digo exactamente qué programa es. Ya llevamos bastantes. 186. 186 programas. ¿Quién sabe cómo lo han logrado todas las personas, amigas, hijas e hijos que hemos sido parte de este proyecto? Pues de hecho les mandamos un saludo a todos los hijos e hijas que han sido parte de este programa radiofónico pachamamero, que ya tiene sus añitos, la verdad. Sí, ya algunos se nos notan más que a otros, pero no pasa nada. Seguimos aquí muy contentos también de que el Zapote siga transmitiendo. Hace rato nos ustedes disculpen, se nos fue el boom. Hace rato nos comentaba una compañera de Cholula de cómo las radios comunitarias del Valle Cholulteco han sido fundamentales para la organización de la defensa de la tierra, y bueno, aquí Radio Zapote ya con más de 15 años transmitiendo también ha sido muy importante su participación en la ciudad monstruo y como un medio de comunicación que ha estado tratando de romper el cerco informativo en distintas situaciones que se han vivido en el país. Hace unos meses estuvieron bastante amenazados por las autoridades de aquí de la Escuela Nacional de Antropología, pero bueno, aquí seguimos, aquí sigue el Zapote, seguimos los Hijos de la Tierra al aire y estamos bueno, contentos. Y ya como comercial, recordar que es el fin de semana pasado se hizo la presentación de este canal de televisión que conjunta el Laboratorio Popular de Medios Libres y pues la bandita que desde el Rancho Electrónico también han estado haciendo capacitación de video, así que pues les recomendamos seguir a través del Laboratorio y del Rancho esta nueva propuesta de televisión comunitaria, y bueno, que conjuntaron en un forito que hubo ahí en el Chanti, donde estuvieron también los compas de Radio Zapote y los del Surco. Y muy contentos de presentar la nueva página de Hijos de la Tierra, ¿no? Entonces, entre hijosdelatierra.espora.org, así se dice. Así mero. Sí, revisen la página que ahí quedó hay pareciera. Bien chula, hay que agradecerle aquí al Cayu que le metió mano, así que esperamos también que nos escriban, que nos digan que les gustó, y si no, pues no nos escriban, no, no es cierto, siempre los comentarios son bien agradecidos. Y den like en la página de Facebook Hijos de la Tierra, que ahí también estamos compartiendo información de todos los medios y información de toda la banda de la defensa de los territorios y de las luchas socioambientales. Sí, a veces es complejo, pero aquí estamos, seguimos haciendo comunicación, seguimos haciendo radio, defendiendo a nuestra madre tierra que tanto le agradecemos y que tan amenazada y afectada ha sido últimamente. Y bueno, nos vamos a despedir con una nota que nos envían desde Chiapas, y que aquí el compañero nos va a leer. Bueno, sí, solo es como una otra, pues no sé si sea buena noticia, pero bueno, en los pobladores del municipio de Escuintla y Acacoyagua, allá en el estado de Chiapas, realizaron una marcha para pedir el cierre definitivo de las minas a cielo abierto. Las minas se llaman La Libertad, Los Cacaos, Magnolia y Emiliano Zapata. Qué cínicos, ¿cómo le ponen a una mina a cielo abierto a Emiliano Zapata? Se pasan de lanza esos de las minerías. Pero bueno, todas estas minas están ubicadas en el Soconusco, allá en Chiapas, ¿no? Y es una región colindante con la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Y bueno, aunque en diversas circunstancias la explotación minera está suspendida, aún así las y los habitantes de estos municipios, que ya tienen rato organizados y luchando, señalan que ya existen afectaciones y que pues realmente temen que se reactive esta explotación minera, porque pues de pronto dicen que ya no, pero pues siguen ahí explotándole. Entonces pues bueno, no está de más pues que se sigan manifestando y que pues detener todas las mineras que han estado operando, muchas de ellas ilegalmente, sin consentimiento de los pueblos y pues acabando con una buena parte de los recursos. Aunque las minas se llamen Emiliano Zapata, pues no, si no hay consentimiento de las comunidades, pues no tienen por qué estar operando, pues ya hemos platicado, ¿no?, las distintas afectaciones socioambientales. Y bueno, cuando les recomendamos checar la página también de Otros Mundos Chiapas, ahí pueden encontrar mucha información de estas resistencias que se están teniendo en el sureste mexicano. Y pues bueno, ya nos vamos. Cayú, el huracán sonoro, disturbio tropical aquí, cotorreando un poco con ustedes. Y pues escúchenos en el próximo programa, que esperemos que no sea dentro de mucho. Así que gracias por escucharnos, recuerden visitar la página y no odien los medios, háganlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tan solo es polvo y olvido. Mira que el sol ha traído rayo de luz a tu puerta. Tú no eres patria muerta. Si te encuentras dormida, despierta, patria, despierta. Despierta, patria, despierta. Despierta, patria, despierta. Hijos de la Tierra, colectivo de medios de...